casa, moda, moda. Las horas lentas pasarán a ti, pero antes voy a moverte hasta alcanzar el filo para mover tu pecho una y otra vez. Muchas gracias.